bebé. La, la, la, la, la. No más problemas. La, la, la, la, la, la, la, la. No lo soporto. La, la, la, la, la. La situación es muy tensa. Nos cruzamos palabras. Cada quien tiene su razón. Sin escuchar la otra opinión. Conozcamos nuestras fallas, es hora ya de aceptarlas. Es tiempo para empezar a aprender a perdonar. El tiempo que hemos vivido no podrá quedar en vano. No podemos olvidar que ante todo nos amamos. Por grande que sea el problema, que yo pondré algo de mí. Son cosas ya de momentos. No rompamos hoy lo nuestro. Lo grande que sea el problema, separemos nuestras vidas. Y por maduro que sea, que encontró la salida. La vida tiene problemas. Yeah.